Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Oportunidad de abrir esa puerta una vez más. Tú mereces ser un ganador si lo entregas todo con amor. No te canses nunca de luchar, de abrazar con fuerza tu ilusión. Si le pones alma y corazón, un hermoso sueño has de alcanzar. Un segundo chance, un nuevo día comienza y me Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal va su miércoles? Casi estamos terminando el año, ya nos falta poquito. ¿Qué tal? Ya están muy emocionados porque podemos agradecer el 24 y comenzar a agradecer el 25. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por ser parte de este espacio. Gracias a nuestra operadora que, por ella, que hace magia, ustedes pueden escucharme ahora. Recuerden nuestros contactos en cabina, que son el teléfono 597-97-852-52, el WhatsApp 56-36-24-53-56. Nuestras redes sociales en Facebook, X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio, y en Facebook también y en TikTok como La Voladora Noticias. También pueden seguir toda nuestra programación en la página web www.lavoladora.org. Así que de esta manera comenzamos con el programa del día de hoy, en el cual vamos a tener una invitada un poquito más adelante. Pero antes de ir ahí, quiero compartirles un proyecto. Resulta que unas personitas que somos un poco inquietas y que somos un poco, ¿cuál sería la palabra? Inquietas, compartidas y que estamos constantemente queriendo contribuir a la vida de otros, nos unimos para realizar este proyecto. El proyecto es en beneficio de Cotolengo, del pequeño Cotolengo, que es la casa hogar y centro de discapacitados aquí en Amecameca. Y bueno, tendremos el evento que es Arte Cotolengo. Se trata de una exhibición de arte. Es un evento con causa. ¿En qué consiste este evento? ¿En qué consiste este espacio? Bueno, pues durante un mes aproximadamente, a partir del día 3 de enero, ustedes van a poder encontrar en el restaurante Oscar López, taller de gastronomía, van a poder encontrar arte hecho por los chicos que se encuentran en Cotolengo. Estos chicos, como parte de sus terapias ocupacionales, y que además estas terapias les permiten no solamente estar ocupados, sino desarrollar diferentes habilidades y destrezas, crean cuadros. Vamos a tener una exhibición de estos cuadros en el restaurante Oscar López, taller de gastronomía, y ahí van ustedes a poder conocerlos, van a poder disfrutar de estos cuadros, de reconocer el trabajo que estos chicos hacen en diferentes momentos de sus días. Y entonces, a partir del día 3 de enero a las 11 en punto de la mañana, vamos a tener esta exposición. Lo primero que tendremos será esta inauguración del evento, para lo cual los esperamos en el restaurante del que ya varias veces he mencionado ahora, a las 11 de la mañana, para que ustedes puedan escuchar un poco de lo que se trata, puedan ver la exposición, puedan conocer también algunas de las personas que se encuentran en este espacio y puedan conocer qué es lo que hay detrás de Cotolengo. Mucha gente habla de Cotolengo, mucha gente conoce que existe. Lo que no conoce es, como a mayor profundidad, lo que nosotros, o bueno, más bien lo que ellos realizan ahí. Y también parte de lo que a nosotros nos interesa, no solamente es que ustedes lo conozcan, sino que se involucren, que puedan ser parte activa de esta comunidad. Y podemos contribuir a la vida de estos chicos de muchas maneras. A veces tenemos la idea de que podemos regalar algo, y no necesariamente ese algo es lo que ellos requieren. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que ellos están requiriendo? Conociéndolos, acercándonos a esos espacios. No solo a partir de lo que yo supongo, no solo a partir de lo que yo creo, de lo que a mí me parece lindo, que a veces hacemos eso, ¿no? O sea, es como, a mí me parece lindo tal cosa. Y entonces pienso en regalarla, pienso en darla, pero no necesariamente es lo que se requiere. Parte de lo que haremos en este evento es que ustedes compren este arte, que ustedes se podrán llevar a casa, que ustedes podrán regalar, que ustedes podrán utilizar de la forma en la que más convenga. Pero lo que hacen no solamente es comprar un cuadro, sino que al ustedes comprar un cuadro, genera en los chicos que hicieron ese cuadro muchas más cosas. ¿Cómo es eso? Imagínate que estos chicos que tienen ciertas características diferentes a las de la mayoría de la población, dedican su tiempo, su esfuerzo a realizar esta actividad. Ponen a la venta este cuadro, tú lo compras y no solamente estás dando dinero para que haya un flujo en Cotolengo, en el espacio en el que ellos están, sino que al momento en el que tú lo compras, le estás diciendo a ese chico, lo que tú haces vale la pena, lo que tú haces es valioso, lo que tú haces tiene un significado. Y entonces, más allá del dinero que tú estás dando por ese cuadro, más allá de ese dinero que va a aportar de diferentes formas a esta institución, tú estás aportando a cada uno de estos chicos que su autoestima, su autoconcepto, sus habilidades comiencen a cambiar, comiencen a ser más fuertes. De alguna manera los estás empoderando. ¿Por qué? Porque les estás diciendo, eso que tú haces es valioso. Y yo lo reconozco. Entonces, a partir de ahí, se va generando mucha mayor fortaleza para ese chico. Y con eso, vamos aportando de una forma mucho más extensiva a cada uno de ellos. No solamente con una donación, que por supuesto que las donaciones económicas o en objetos van a servir. Sin embargo, aquí no solamente es esa donación, sino que también es el valor que le estamos dando a cada uno de ellos. Y eso los puede inspirar a crear más, a hacer más de esto, a verlo no solamente como un espacio o como un objeto en el cual pasan el tiempo, sino como un objeto que es valioso y que algunas otras personas, además de que lo pueden apreciar, lo reconocen y podemos tener una mayor, no solamente una derrama económica, sino un empoderamiento para cada uno de ellos, independientemente de sus circunstancias. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Hola amigos, regresamos de nuestro pequeño corte y ahora tenemos la gran invitada de hoy. Quiero decirles que es una de mis personas favoritas del mundo mundial, Magaly Mesa. Y bueno, pienso, ¿cómo te puedo presentar? Hay tantas cosas que puedo decir, pero hoy más bien me gustaría hablar de tu ser mamá. ¿Cómo estás, Magaly? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. ¿Qué te gustaría que hablemos de ser mamá? Pues bueno, primero me gustaría un poco que platicáramos de Cataleya. Okay. Creo que Magaly Mesa y Cataleya en muchas cosas van de la mano. Más allá del resto de las mamás, y ahora sabrán por qué, ahora que escuchen un poco la historia. De hecho, en mi publicación en Instagram me ponía como estas historias que inspiran, ¿no? Me parece que eres de esas personas que inspiran, a mí me inspiras. Platícanos de Cataleya un poquito, Magaly. Ay, Cataleya. Es un ser que llega en un momento de mi vida de mucha transición. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de cosas locas, porque el ser mamá a mí me ha tocado una experiencia completamente diferente. Antes de Cataleya existe un Carlos Alejandro, que él se hizo inmune a la medicina alópata, y entonces tuvimos que buscar alternativas diferentes para que su vida tuviera calidad de vida. Con eso su mamá descubre un mundo energético. Entonces, cuando Cataleya llega a mi vida, fue muy sorprendente porque fue un ser completamente diferente y muy, vamos a decirlo así, o sea, las palabras para no volverme loca, digamos, fue muy energética. Entonces, llega una niña que descubro a las 25 semanas que no se le está desarrollando su corazón. Y entonces empieza una travesía entre lo real y lo diferente que siempre había explorado, pero eso diferente se quedaba corto para ese momento. Entonces fue empezar a buscar, ok, desde mi anterior experiencia, terapias alternativas, digamos, o que existía más allá de la realidad que conocemos, y médicos. Entonces empiezo una búsqueda para darle una oportunidad a ese ser si es que elegía vivir, porque ese era mi pensamiento desde mis creencias. Entonces llega una cataleya un 1 de noviembre de 2017 a mi vida, y nos damos cuenta que no solo era el corazón, sino venía con ese cuerpo muchísimos retos más. Tuvieron que pasar 2 años y medio para ponerle nombre a ese cúmulo de retos que ella tenía en su cuerpo, y hoy se llama síndrome de Charge, que es uno de los síndromes denominados de las síndromes raros, porque es una mutación que no es genética, que simplemente el ser, la persona, el individuo, una falla en los cromosomas, como lo quieras ver, eligen eso. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿cómo es esto de Charge? Charge es por cada una de las letras, de las siglas, de las anomalías que existen en su cuerpo. Es el corazón. Pueden tener cualquier anomalía en el corazón. En el caso de mi hija, no se desarrolló el ventrículo izquierdo, que viene siendo donde llega tu sangre sucia y se va al pulmón a oxigenarse. ¿Por qué? Porque las válvulas anteriores a eso, el primer receptor, digamos, se llama aurícula, y la válvula de ahí se llama tricúspide, y esa no se desarrolla. Por lo tanto, su aurícula no tenía que mandar al ventrículo. El ventrículo dice, pues yo no tengo que crecer porque no tengo nada que hacer. Y tampoco se desarrolla la válvula pulmonar, la que envía la sangre al pulmón. Entonces, no se le desarrolla corazón, pero también tiene algo llamado atresia de Koana, que es por hueso, está tapada uno de los orificios de la nariz. Y luego es sorda. Tiene coloboma en ambos nervios ópticos. Eso quiere decir, coloboma quiere decir una parte en tu ojo que no se terminó de formar, específicamente los ojos, pero cuando ella nace, nace ciega. Los estudios que le hicieron decían, ella no recibe ninguna información en su cerebro a través de sus ojos. Y tiene coloboma, eso es lo que tiene que ver con el síndrome de Charge, ¿no? Ellos también tienen problemas geniturinarios, es decir, se le puede haber algo en los riñones, en los conductos urinarios, en la vejiga o ya en sus partes. En el caso de ella, no tiene labios vaginales internos. Y La motricidad también está limitada, nacen con problemas motrices, y ella desarrolló una peculiaridad extra. Ella tiene un cerebro atípico, no es el clásico cerebro que nosotros tenemos. Hay áreas que ella no las tiene, o áreas en las que desde que nació pareciera que ella nació con un cerebro de una persona de 100 años. Y la comunicación que normalmente hay entre cerebros, que se llama, y en este momento se me fue la palabra. No te preocupes, no pasa nada. El neurólogo me había dicho que ya iba a ser como los niños con parálisis cerebral, porque justo tenía esta práctica agenesia al cuerpo calloso, se llama, es lo que junta los dos hemisferios, y digamos, si el grosor normal, que no lo es así, ¿no?, pero por poner un ejemplo, tiene que ser del grosor de un dedo, el de ella es del grosor de una hoja. Entonces, esta no comunicación entre ambos hemisferios prácticamente es lo que causa a veces muchas limitaciones en los niños con parálisis cerebral, y ella tiene algo parecido. Entonces, Cataleya es un ser que viene a un mundo con una funda o un cuerpo completamente diferente y se tiene que adaptar a una normalidad, a un estándar, porque todos vivimos en una normalidad o en un estándar. Y pues normalidad es porque es de norma, es porque es todo como igual o homogéneo. Entonces, ella viene tremendamente diferente, no solo en su cuerpo, sino en sus habilidades. Ahora, pueden decir que esta mujer está loca, pero no lo vivía yo, lo vivía el resto del mundo. O sea, una de las veces me tocó que ella estaba pequeña, estábamos aquí en Hermosillo, donde ahora vivo, porque ya nació en Monterrey, y volteó un enfermero y me dice, va a pensar que estoy loco, el enfermero llorando, y me dice, es que escucho una voz de su cabeza, aquí en mi cabeza, aquí adentro, y es su hija, y me dice, dile a mi mamá que te enseñe a aspirarme porque me está lastimando mucho. Entonces, imagínate una persona que nunca ha tenido contacto con un mundo diferente a que a veces vas y te dicen, no, pues mira, lo que normalmente las personas es normal para ellos, pues es que ella es vidente o es que ella es muy perceptiva, nació como un don, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate tú ser normal, que te empiece a pasar algo que nunca te ha pasado y dices, Dios mío, me estoy volviendo loco. Y eso fue lo que pasó con este chico y le dije, no te asustes, ella hace eso. Entonces ella tiene una peculiaridad de comunicarse contigo de una forma completamente diferente. Mi hija no habla, no escucha, sin embargo ella no tiene problemas de comunicación, y eso es una cosa completamente diferente. Las personas creen que cuando una persona no escucha o no habla es como, ¿y qué hago contigo? Porque pues ya, si tú no escuchas y no hablas, pues no hay comunicación. Mi hija muestra absolutamente todo lo contrario. Ella te manda ideas a tu cabeza que tú crees que son tus ideas geniales, pero no, ella las pone ahí en tu cabecita, si no, te toma de la mano y te explica detalladamente lo que tienes que hacer, pero ella no tiene un problema de comunicación, solo ella eligió no hablar y no escuchar. Y eso es Cataleya. Claro, claro. Y bueno, podemos hablar también muchísimo de Cataleya. A mí me parece que además es una chiquilla súper extraordinaria por muchas cosas que ha hecho diferentes a lo que se esperaba, ¿no? O sea, Cataleya se ha salido de la norma dentro de su diagnóstico, ¿no? De acuerdo a su diagnóstico, tendrían que ocurrir ciertas cosas y no ocurrir ciertas cosas, y Cataleya no entra ahí. Entonces, no coincide con el diagnóstico. Y bueno, eso, ella es Cataleya. Y ella te lleva a un lugar diferente, ¿no? Igual que Carlos Alejandro, te llevan a un lugar diferente. Sin embargo, una de las cosas que a mí me encantaría que pudiéramos platicar hoy, Magali, es ¿y qué hace una mamá con unos hijos con todas estas características? Yo no tengo hijos, no sé cómo funciona. Lo que sí sé es que veo a muchas mamás que aun cuando sus hijos no tengan este tipo de diagnósticos, pareciera que una vez que tienen hijos, todo es alrededor de los hijos y ellas quedan como un poco a un lado. Y eso yo no lo veo en ti. ¿Qué hace una mamá con hijos con estas características? Tiene mucho que ver con cómo tú elijas ver la vida, ¿no? Cuando Carlos Alejandro llegó a mi vida, yo decía, perdón si ofendo a alguien aquí, pero no es mi afán de ofender, pero es mi pensamiento. Yo decía, Dios tiene que ser estúpido por darme un hijo a mí. No, o sea, soy una persona súper joven, no tengo claro lo que quiero en el mundo, no sé qué voy a hacer en la vida, o sea, no me hago responsable ni de mi vida. ¿Qué estaba pensando Dios? Que me mandó un hijo a mí, lo voy a matar, ¿no? Uh-huh. O sea, si se me va a morir. Entonces, Carlos Alejandro también tuvo sus temas cuando llegó a esta vida. Él fue prematuro, lo desahuciaron, al igual que Cataleya. Yo no sé qué hacen las mamás normales, pero puedo decir qué hago yo con hijos completamente diferentes. Te dan la noticia, tu hijo nace, pero se está muriendo. No creo que pasemos 24 horas. No creo que pasen 24 horas. Es como, ok, ¿me tengo que alegrar o me tengo que cortar las venas? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho esta mamá? Esta mamá ha hecho lo mismo las dos ocasiones. Ha ido a conocer a sus hijos y les ha dicho, la verdad es que no tengo la verdad de la vida. Me he dado cuenta, ahorita que tú llegas, que quizá tampoco no soy la persona más completamente feliz. Pero si tú te animas a vivir esta aventura conmigo, yo lo voy a dar todo por ti. Y ese todo por ti nunca significó dejar mi vida para estar al servicio de ellos. Ese todo por ti significó yo voy a hacerme responsable de mi vida, responsable de ser feliz, responsable de hacer una vida con propósito para que tú te sientas orgulloso de mí y quieras vivir conmigo y te sientas agradecido de haber elegido vivir al lado de una persona que nunca va a dejar de superarse, de estar mejor, porque quiere darte una mejor vida. Ok. Y además se convierte en este espacio compartido, un poco lo que decía al principio, o sea, no podemos separar a Magali de Cataleya. Es decir, las dos juntas vamos creándolo. Para mí fue hacer una sociedad con mis hijos y decir, yo veo la vida un poco rarita, entonces para mí es como si yo fuera una empresa que abre sus sucursales, pero cada sucursal, dependiendo de donde tú la pongas, tiene su demanda. O sea, no es lo mismo si la pones en Chapultepec, que yo creo que si la pones en Xochimilco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el sector va a demandar cosas diferentes. Mis hijos son así. Entonces, son dos sucursales mías. ¿Por qué? ¿Por qué las veo como sucursales? Porque son mis hijos. Dos son compromisos que tengo que estar cumpliendo hasta que ellos estén o hasta que yo esté con ellos. Entonces, con cada uno voy entrelazando una historia, con cada uno me va regalando un reto diferente. O sea, Cataleya, Carlos Alejandro fue como que me empezó a centrar en el mundo, en la realidad, y Cataleya fue una demanda de decir, okay, has estado 16 años con mi hermano un poco dormida, ahora tienes que ponerte en acción. Entonces, Cataleya era, o mamá, aplicas todo lo que sabes y te aplicas para aprender cosas diferentes, o yo me voy. O sea, era un constante entrenamiento desde gestionar mis emociones, gestionar mi vida, y yo siempre he tenido algo muy claro en mi mente. Tengo dos hijos diferentes y tuve dos hijos que escuchaba más la palabra muerte que vida los primeros años de su vida. Y mi mentalidad era, he visto muchas personas cuidar personas que enfermaron y nunca se recuperaron. Y cómo era esta situación entre te amo, pero a la vez me siento insatisfecha porque no sé cuándo voy a recuperar mi vida. Y yo dije, yo no voy a pasar por eso, yo voy a hacer una vida junto contigo, contigo a mi lado. Como tu empresa crecerías con una sucursal, no dejas de ponerle atención a la matriz jamás, y sin embargo puedes estar para todas las sucursales. Entonces, Cataleya y yo hemos creado una sociedad de vida y de negocios. Estamos por poco sacar un emprendimiento juntas. ¿Y por qué tiene que ver ella? Porque ella va a pintar. Entonces, ella va a pintar parte de lo que se haga ahí. O sea, ella sí va a hacer trabajo físico. Entonces, hemos creado una sociedad donde, ok, ¿qué requieres tú para tener una mejor calidad de vida? ¿Y cómo eso que requieres tú no me roba mi vida, sino suma? ¿Cómo suma? Ok, yo tendría que aprender una habilidad nueva. Perfecto. Esa habilidad, ¿cómo la integro más a mi vida que me ayude o a generar dinero o bienestar también para mí? Entonces, hemos hecho esta dualidad. Este equipo tan lindo, donde ella obviamente va creciendo, obviamente le van funcionando las terapias, los estímulos, las cosas. Ella hoy en día, de no caminar, de no tener equilibrio, porque para empezar, para ellos es difícil doblemente difícil porque no tienen tubos vestibulares, no tienen lo que para ti en tu cerebro o en tu cuerpo gestiona el espacio de tener equilibrio en tu cuerpo. Ella hoy camina con menos ayuda que antes. Ella hoy ya es muy fashion, elige su moda, elige su estilo, ella tiene identidad propia, y cómo a su vez yo le he ido dando esos espacios, pero también le he ido enseñando a que yo tengo vida, yo tengo necesidades, yo tengo deseos, a mí también me gusta ese mundo fashion, a mí me gusta levantarme, arreglarme, me encanta mi tiempo. Hay veces que ella está desesperada y le digo, no, toca maquillaje, lo lamento. Entonces ella tiene que aprender a esperar a que la mamá se maquille para salir a la calle. Entonces, ¿cómo tú la vas integrando a tu mundo y no desde, es que ella no puede, es que ella no sabe, es que ella no podría comprender esto, es que ella nació diferente, pobrecita, necesita ayuda? Ella nació diferente, pero ella eligió el reto de ser tan diferente en un mundo de iguales. Entonces, ella tiene que buscar y busca cómo desde su perspectiva, cómo puede hacer lo más similar a lo que el ritmo de vida pone de reto en esta vida. Claro. Oye, Magali, y ahorita, bueno, escuchándote, sí hay muchas cosas que tú has venido haciendo, y ya lo decías hace rato. El primero fue Carlos Alejandro, y a partir de él empecé a ver como otras alternativas, otras opciones que hay. Aquí a mí me parece esto bien importante, porque generalmente cuando tenemos un diagnóstico, sea físico, sea psicológico, que alguno de nuestros hijos tiene un diagnóstico, hay como muchas posturas, ¿no? Hay quien dice, no, yo solo hago lo que dice el médico. Uh-huh. Hay quien dice, no, yo nada de lo que dice el médico, ¿no? Y me parece, o lo que yo he visto contigo es, ¿cómo has integrado sí lo que dice el médico y también otras alternativas y también otras cosas? Si pudiéramos hablar de cuáles son estas alternativas diferentes a la medicina con las cuales tú has estado acompañando este proceso, ¿cuáles serían esas alternativas que tú recomiendas? Que tú puedes decir, ¿sabes qué? Busca por acá. O sea, no importa cuál sea el diagnóstico de tu hijo o la situación, sigue con tu tratamiento médico y además puedes incluir algunas de estas. ¿Cuáles serían esas que tú recomendarías? No es solo una, y yo siempre he dicho, no todo es para todos. Es decir, no existe ni la medicina para todos, ni una terapia que tú digas, este es para todo. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas en muchas áreas. O sea, yo he trabajado con mi hija desde terapia de color. Tengo, de hecho, su hermano es el incursor en mi vida con la terapia del color, porque eso fue lo que hizo un antes y después en la vida de mi hijo. Entonces me especialicé en todo eso y desarrollé una técnica. Entonces, terapia de color sirve muchísimo, un biomagnetismo sirve muchísimo, unas barras de Access sirven muchísimo, una acupuntura sirve muchísimo, pero no solo eso. O sea, lo que más sirve es que cuando tú cambias tu mentalidad, esa es una transformación de todo, porque primero necesitas creer lo posible. Y te voy a poner un ejemplo a lo mejor muy rudo, pero vamos a hablar de la medicina. Cuando a alguien le dan un diagnóstico de cáncer, básicamente todo el mundo lo empieza a ver como más muerto que vivo. Uh-huh. Inclusive la misma persona. Y lo digo porque, o sea, me atrevo a decirlo porque yo pasé por un diagnóstico así. Antes de que Cataleya naciera, a mí me dijeron que yo tenía cáncer en la matriz, lo cual yo ya trabajaba con todo esto y dije, ok, ¿qué tengo que trabajar para que mi cuerpo revierta esto? Entonces yo me puse a trabajarlo y me decían, bueno, pues tenemos que hacer otra prueba porque no está contundente. Bueno, pues tenemos que hacer otra prueba y fue no contundente, prueba tras prueba. Yo ganaba tiempo, yo seguía trabajando con eso y el diagnóstico se revirtió. Me dijo, no, yo creo que alguien tomó tus muestras mal siempre. No puede ser posible porque fueron diferentes laboratorios, ¿verdad? Claro. Y al final me dijeron, solo tienes una inflamación que la vamos a trabajar con esto y listo, se acaba. ¿Pero qué sucedió en eso? Una transformación mental en mí completamente diferente. ¿Por qué yo ya sabía eso cuando llegó eso por mi hijo? Porque cuando yo conozco este mundo me dice, tu hijo... empezamos como a desglosar todos los diagnósticos que él tenía, que eran diagnósticos al igual que cataleya, que eran irreversibles, es más, que la medicina apenas tenía cómo llevarlos, pero no ni siquiera se hablaba de cura, ¿ok? Entonces me dicen, energéticamente esto es lo que tú tendrías que trabajar. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar mi mentalidad y empiezo a cambiar todo, mi hijo empieza a transformar su estado físico. Un día, específicamente un día, yo lo tenía en el lavadero bañándolo porque él tenía 40, 41 de temperatura y no había medicina que se lo bajara. Entonces le hablo a una persona con la que estudio y me dijo, busco miedo, busque ese miedo, el miedo más grande que tengas. Entonces yo me senté, me acuerdo, en las escaleras de mi casa, esta casa en la que estoy ahorita, su casa, cuando gusten, y dije, ¿a qué podía tenerle miedo? Porque cuando te hablan de miedo, tú crees que no tienes miedo. Y yo decía, no, pues si tengo para pagar mi casa, tengo para esto, tengo para el otro, tengo el futuro asegurado por 6 meses por lo menos, tengo esto. Pero cuando empiezo a hacer ese conteo de lo que podría ser miedo, que yo decía que no tendría por qué tener miedo, digo, bueno, es que si yo no tuviera ese dinero, yo tendría mucho miedo. O sea, reconozco que sí me daría miedo no tener una casa. Reconozco que sí me daría miedo no tener un... saber que tengo una renovación de contrato el año siguiente. Entonces me puse a darme cuenta qué eran las cosas que a mí me causaban miedo y mi hijo me grita, mamá, ya puedes venir. Eso que hiciste funcionó. Mamá, ya no tengo calentura. Y entonces dije, ¿cómo? De verdad, si yo empiezo a transformar la forma en la que veo el mundo, ¿mi hijo puede estar mejor? Entonces ahí yo me sorprendí. Cuando llega Cataleya, para mí fue más fácil, porque sé que si yo creo que sea imposible que mi hija pueda hacer algo, nunca lo va a hacer. Sin embargo, tampoco tengo el sueño rosa. Las personas creen que cuando tú les hablas de cree lo posible es, mi hija va a caminar perfecto como todo el estándar del claro. mundo, mañana va a hablar, mañana va a escuchar. No es así, perdón, pero no. Y perdón, te voy a interrumpir un momento, nos vamos a ir rápidamente a un corte y ahora regresamos. Perfecto. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora. Por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ...97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. ¿ Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, Magali, me encantaría que nos dijeras como cuáles serían esas alternativas. Ya nos platicaste de muchas cosas que hiciste y que definitivamente el cómo tú has trabajado contigo ha hecho una diferencia en cómo estás viviendo con tus hijos. Mira, si yo tuviera que recomendarte algo hoy en día, en primer lugar te recomendaría Access Consciousness, pero ve con un facilitador certificado. O sea, sí con alguien que esté certificado en las barras, sí con alguien que esté certificado. ¿Por qué? Porque Access Consciousness te ayuda a vivir en la pregunta. Y cuando tú estás en la pregunta, abres la puerta a las posibilidades. Número dos, te recomendaría mi técnica. Se llama la ciencia de la facilidad. Está muy inspirada en este tema de hacerte preguntas más otras cuestiones energéticas. Te recomendaría los procesos de cuerpos de Access Consciousness porque son una invitación a desbloquear la energía que hay estancada en el cuerpo, que todo el mundo la tenemos, no existe alguien que no, porque se va guardando conforme las emociones y los procesos. Las barras de Access Consciousness las recomendaría mucho, el biomagnetismo. Sama es una terapia muy impresionante. Usar estas técnicas del color, unas flores de Bach son impresionantes. Y todo esto, el que tú te abras a utilizar estas técnicas, ya están cambiando tu mentalidad. Una terapia psicológica contigo, por ejemplo, con un psicólogo que no sea de librito, sino explore otras alternativas, te va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que tú amplíes tu mente y aplicando estas terapias vas a ver lo que yo le llamo la magia. Vas a ver cosas que jamás creíste posibles haciéndose posibles. Ahí están mis hijos. Ellos no eran posibles para esta vida. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, te quiero platicar, Magali, que tenemos una sección en este programa que se llama El Tip de la Semana. ¿Y en qué consiste? En que nuestro invitado nos da un tip para que las personas puedan comenzar a trabajarlo en casa, para que puedan comenzarlo a utilizar y puedan ver cosas diferentes en sus vidas. Así que vamos, si nos das un segundito, al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, ¿cuál sería el tip de la semana de Magali para quienes nos están escuchando hoy? Yo creo que mi tip de la semana sería obsérvate, aprende de ti. Nos han enseñado tantas cosas desde que llegamos a este mundo, a esta realidad, nos dijeron qué teníamos que hacer, que crecimos convencidísimos diciendo yo soy esto, pero mucho de eso que tú te convenciste es porque realmente fue lo que alguien te dijo que tendría que ser. Entonces, cuando tú te empiezas a observar y te empiezas a conocer, es cuando tú puedes transformar tu mundo, tu vida y tu realidad. ¿Qué funcionó con mis hijos? Observarlos, ver esa diferencia y no querer la formalidad, sino desde lo diferente que tú eres, cómo te ayudo a que apliques eso a lo demás. ¿Qué te sirve a ti, persona que nos estás escuchando? Obsérvate. ¿En qué momentos te enoja? ¿Qué te frustra? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué cosas ni siquiera te has permitido soñar? Porque cuando te empiezas a observar y te empiezas a dar cuenta de eso, te empiezas a conocer y puedes mover las limitaciones. Yo tengo una persona que conozco para que te quede más claro este ejemplo. Ella siempre decía, yo soy muy corajuda, porque desde niña creció escuchando que era muy corajuda. Entonces un día yo le dije, ¿realmente eres corajuda? ¿En qué momentos te enojas? Entonces se empezó a dar cuenta que nada más cuando estaba cerca de su familia. Y no es lo que hiciera su familia, sino el hecho de estar cerca de su familia. Ella tenía la obligación de estar enojada porque fue lo que le dijeron toda la vida que ella era. Y con las demás personas pudo ser bien feliz. Y es bien feliz. Entonces, cuando ella se empezó a dar cuenta de eso, dijo, no, pero yo no soy una persona corajuda y no tengo por qué seguir enojada. Entonces, hay muchas cosas que tú vives, sientes, ves, percibes o crees que el mundo es así porque alguien te dijo, pero no porque tú lo quieras elegir realmente. Hay dolores que estás pasando que para ti en realidad no son relevantes, pero todo mundo dijo que eso tenía que doler mucho. A mí me dan hasta el pésame por mi hija y yo digo, mis hijos son la cosa más divertida que me han pasado. Pero para mí no importa. Claro, entonces chicos, a observarse. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Seguramente habrá muchas más invitaciones porque nos hablaste de diferentes alternativas de terapias que pues habría que desmenuzar. Habría que dedicar un programa a cada una de ellas para que quienes nos escuchan puedan tener más información y tengan la información que les permita elegir. Y como tú ya lo dijiste, bueno, pues con la gente que está certificada y que está avalada en este tipo de terapias. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras compartir algo antes de irnos. No, nada más agradecerles a todos por este tiempo y a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Antes de irnos, queremos recordarles la Noche Bohemia con nuestros amigos del Museo Casa de Madera, que va a ser el próximo 4 de enero. Recuerden que habrá música de trova, botana, cenita y sorpresas. Hay que reservar, pueden reservar al 55 32 24 84 22. El evento se va a realizar en el Museo Casa de Madera. Van a tener 6 horas de música de trova, variedad de botanas, la cena, costillas en adobo, y el costo por persona es de 500 pesos. Así que recuerden reservar, y estamos llenos de eventos porque también recuerden nuestro evento del día 3 de enero a las 11 de la mañana en el restaurante Oscar López, taller gastronómico. Recuerden nuestros contactos en cabina al teléfono 597-97-852-52, el WhatsApp 5636-2453-56. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en X, antes Twitter, en Threads e Instagram como La Voladora Radio. Y también en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Constantemente pueden revisar nuestra página para conocer todas nuestras diferentes actividades y programación en www.lavoladora.org. Y yo tendré un evento a partir del 1 de enero de un reto para iniciar nuestro 2025 con mucha más energía, dinero y relaciones fabulosas. Mándame un mensajito al 246-103-98 para tener más información de este reto gratuito, para comenzar nuestro 2025 con la mayor facilidad. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias a nuestra operadora en cabina que hace la magia para que ustedes nos puedan escuchar. Nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de